Este fin de semana en los 20 Superclásicos conoceremos qué agrupación regrabó su canción porque la primera vez no tuvo éxito. Además, cuál artista prestó su voz de manera incógnita a los coros de una de las canciones más exitosas de los años 80. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es el programa número 181 de los 20 Superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Producción de Andrew Ramírez y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. Bienvenidos, Canciones con Historia, Historia de las Canciones. Y comenzamos. El icónico video musical de Take On Me utilizó una técnica innovadora llamada rotoscopia, donde se dibujaron sobre las imágenes en vivo para crear un efecto de cómic animado. Una técnica bastante avanzada para su época y que ayudó a que el video se destacara y ganara popularidad. La primera versión de Take On Me, lanzada en el 84, no tuvo mucho éxito. La banda la regrabó en 1985 con una producción diferente, incluyendo un nuevo arreglo de sintetizadores. Aquí está Aha y Take On Me.

número 18. Con número 18. Foster Mayer desde Alemania con Axel F en la FM. Ahí estaba en el lugar número 18. 20 superclásicos, fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Lo puedes escuchar también descargando la app, la FM oficial, app, la FM oficial. Descárgalo y nos escuchas desde cualquier lugar del mundo. Elige la ciudad Cali y allí nos escuchamos. La canción es el tema principal de la película Neverending Story, la historia interminable, de 1984, la cual ha sido referenciada en varias películas, programas de televisión y otros medios. Su estribillo pegajoso y la melodía le han convertido en un clásico de la década de los 80. Lee Mall adoptó este nombre artístico en referencia a la pronunciación inversa de Caló, en honor a la artista Frida Kahlo, mexicana, aunque su nombre real es Christopher Hamill. Aquí está en el 17, Lee Mall con Neverending Story. Make believe I met a friend when

master's chambers, gathered for the feast, stabbing with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was. You can check out anytime you like, but you can never leave. Tenemos en el 16 de Eagles con Hotel California y su versión desconectada on plug en la FM, la radio de los clásicos. Más canciones con historia esta semana. Nos dimos cuenta del fallecimiento de Evelyn Thomas. Fue conocida por su poderosa voz y habilidad para transmitir emoción a través de sus interpretaciones. Esta canción, High Energy, destaca por su energía vocal y su capacidad para capturar el espíritu de la música dance de la época. Aquí está en el 15, nueva entrada en cartelera, Evelyn Thomas con High Energy. clásico número 14. Oh,

Esta semana para Paul McCartney, Hope of Deliverance, en la FM 98.5. Hemos llegado a la mitad del conteo. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. En el lugar número 20, Ajá, y Take On Me. 19, Cool and the Gang, Get Down On It. 18, Harold Faltermeyer y la canción Axel F. 17, Lee Moll y Never Ending Story. 16, The Eagles y Hotel California. En el 15, Evelyn Thomas con High Energy. 14, Bronski Beat con Small Town Boy. 13, Inner Circle con Bad Boys. 12, Bon Jovi con Always. Y en el 11, Paul McCartney con Hope of Deliverance. ¿Cuál será el lugar número 1? Yo soy Tuto Castro, los invito a una pausa. En instante regresamos con los 20 superclásicos de la semana. FM, la radio de los clásicos. But now there's so many new words I've got to tell you while I've heard. She don't want no wife.

verano de clásicos. Un verano de clásicos. Un verano de clásicos. Siempre.